muy contento de haber sido convocado. Ya es la segunda vez que lo hago. Me parece maravillosa la idea. El ayudar. Trato de estar bastante conectado con todo lo que es problemas sociales y ese tipo de cosas. Y es un placer enorme para un artista, o por lo menos para mí, poder venir a cantar acá, a ver a la gente, a transmitir algo y encima estar ayudando. O sea, estamos compartiendo lo que más me gusta, que es lo artístico, y encima estar ayudando para una buena causa. Y además un poco también estás creciendo en tu carrera, ¿no? Como youtuber. Total, sin duda. Este año y el año pasado fueron años de muchos cambios. Yo era un chico de 17 años normal viendo Netflix y de repente pasar a toda esta locura. Que nada, súper agradecido porque es lo que me encanta. Pero bueno, vamos por mucho más, esperemos. Y yo la verdad que trato de llevarlo mucho a las cosas que me pasan a mí en el día a día. O sea, literalmente una pelea con mi vieja, un grito, puede terminar en 3 videos de Instagram. Porque siento que eso está, es lo copado, porque la gente se siente identificada con algo que estoy mostrando y con situaciones, y así empiezan a mandárselos entre todos y nada, por lo menos sacas una sonrisa con capaz situaciones que no son tan copadas, o así, trato de transformarlo y llevarlo a otro punto de vista. ¿Y a qué público querés llegar vos siempre? El público, me encanta, mi público hoy en día es más adolescente. Y me encanta porque tienen una energía, o sea, es subir a un escenario y ¡ah! Y vos tipo, no puedo creer que estén todos acá para mí, no, o sea, no en este evento, pero digo, es una locura la energía que manejan, cómo cantan una canción o cómo te festejan, no sé, un pedo, pero cualquier cosa, y es re lindo sentirse cómodo con la gente que te sigue. Yo los conozco a casi todos. Vivimos hablando, está buenísimo. Vivo saludando a gente en la calle, porque encima también es un espacio donde podemos hablar un poco más, que capaz cuando estoy en un teatro o algo así, que hay mucha gente. Entonces es un momento, capaz me cruzan y es simplemente ni siquiera una foto, un qué bueno es tu video, y uno se queda con, bueno, algo bien estoy haciendo por lo menos. ¿Cómo querés que continúe tu carrera? Y bueno, ahora voy a sacar más canciones también. Seguir con todo lo que es redes sociales y videos. También voy a sacar otro show. Pero nada, es más apuntado a poder formarme como artista fuera de redes sociales, sino posta, mucha información y poder el día de mañana hacerlo en un escenario para gente, para poder transmitir eso.